En la Biblia encontramos muchas promesas y también profecías. Una profecía, por ejemplo, es aquella que el pueblo de Israel tuvo que pasar 400 años como esclavos en Egipto y luego Dios levantaría un libertador. Otra profecía es la de Jeremías, que hablaba de 70 años que pasaría el pueblo de los judíos en Babilonia. Pero, ¿tú sabes cuál es la profecía más larga de la Biblia? Hoy estudiaremos juntos las 2300 tardes y mañanas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Código Abierto. Estamos en el año 2020, ya estamos terminando el segundo mes del año. Qué rápido se está yendo el tiempo. Pero mientras caminamos a través de los días, estamos tomados de la palabra de Dios y tomados de su mano. Qué importante es que aún siendo jóvenes, cuando muchos creen que la Biblia ya está pasada de moda, hay jóvenes aquí, en este programa, al igual que tú, que tenemos la esperanza que para tener éxito en esta vida es necesario caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Y es eso lo que vamos a estudiar en este programa. Hoy estaremos hablando del libro de Daniel. Daniel, un libro relevante para nuestra época. Estamos descubriendo sus significados, estamos viendo si es una historia, si es una profecía, y hoy nuestro tema será de la contaminación a la purificación. Tengo invitados especiales como en todos los programas y hoy está acompañándonos Joshua. Joshua, bienvenido al programa Código Abierto. Muchas gracias, pastor. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes para poder seguir estudiando más acerca del libro de Daniel y de la palabra de Dios. Joshua, tú eres de Perú, ¿no es cierto? Correcto, de Lima. ¿Hay algún saludo que quisieras mandar? Bueno, un saludo en general, ¿no?, a todos los estudiantes que están regresando a la universidad, otros ya están comenzando, en más que todos los países de Sudamérica, ¿no? Esta época, ¿no?, donde la gente está volviendo a la universidad. Correcto. Después de las vacaciones. Algunos ya están, uh-huh, ya están estudiando. Algunos también han disfrutado de campamentos, ¿no?, en estas fechas, han ido de viajes. Muy bien, tenemos con nosotros a Alicia. Alicia, bienvenida a Código Abierto. Muchísimas gracias, pastor. Es una alegría estar nuevamente con ustedes, no poder compartir lo que es la palabra de Dios. ¿Hay algún saludo que quisieras mandar? Bueno, sí, quisiera mandar un saludo especial a mi mamá, que se encuentra en Montero, también a mi hermano y a Daniel, que es una persona especial para mí. Muy bien. Alicia, si tuvieras todo el dinero del mundo y tuvieras un pasaje hacia el lugar que tú quisieras, ¿qué lugar elegirías? Uy, bueno, tengo muchas ansias de conocer Tierra Santa. ¿Sí? Me da muchísima curiosidad y creo que me iría para allá. Alicia, esperamos que pronto cumplas ese sueño de viajar a esos lugares maravillosos. Tenemos también entre nuestros invitados a Ever Piñeiro. Ever, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Rolly. Y por supuesto, compartir este set tanto con Alicia, con Joshua y con nuestros amigos es muy grato. Y claro, aquí lo que hacemos es develar el misterio, ¿no? Este código, que para muchos es cerrado, para nosotros es abierto, porque a través de la bendición del Espíritu Santo podemos ir conociendo la palabra de Dios. Ever, ¿qué lugar nos recomendarías visitar? El sueño que tienen los jóvenes es conocer este lugar, Tierra Santa, ¿no? ¿Qué lugar tú nos recomendarías visitar entre todos los viajes que ya has realizado? Bueno, para mí el viaje más impactante que tuve fue conocer el viejo continente. ¿Por qué? Tierra Santa obviamente tiene un atractivo, ¿no? Porque fue, sí, donde Jesús vivió y estuvo allí. Pero ¿qué pasa? En el viejo continente se desarrolla el gran conflicto. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de estar en un tour que se llama el Tour del Gran Conflicto. En la Edad Media, donde... ¿Qué lugares es todo, son muchos lugares de Italia, sí, ¿no? Roma, la parte central de Italia y la parte norte, donde vivieron los valdenses, donde estuvo también Martín Lutero, allí en Alemania, donde estuvo Zwinglio en Suiza, donde sucedió el gran cambio de paradigma con la Revolución Francesa en Francia y cómo... Interesante. Cómo, ajá, todo eso, esos países ahí en la parte central de Europa, para mí fue muy impactante. Interesante. Uh-huh. Tenemos entonces una opción más para poder visitar. Sí. Entre los lugares que planeamos ir de vacaciones, ¿no? Tener un buen viaje. Bueno, vamos a iniciar el estudio de nuestra lección, pero como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios para que nos dé sabiduría de entender y aplicar su palabra. Alicia, voy a pedirte, por favor, que nos dirijas con la primera oración. Ok. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar y porque hay muchas personas, Señor, que están oyendo, Señor, esta transmisión para que ellos puedan tener esperanza, Señor, y puedan así alimentarse de tu palabra, Señor. Dirígenos en este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegó el momento de conocer nuestro marco temático, de qué vamos a hablar en esta lección y cuál es el contexto. Lo veremos ahora con nuestro amigo Juan Carlos Márquez. Muchas gracias, Rolly. Felicitaciones a todos quienes siguen la señal de este estudio de la Palabra de Dios. Amigos, el contexto del estudio de la lección de esta semana está en directa relación con la secuencia de las potencias mundiales, ahora utilizando otras imágenes de animales y bestias, entonando un paralelismo entre el capítulo 8 y 7 del libro profético de Daniel. El capítulo 8 de este libro se enfoca en el tema de la purificación del santuario celestial y aborda el tema de la expiación celestial, hecho que se entabla en la lucha entre el carnero y el macho cabrío, simbolizando a los imperios de Medopersia y Grecia. Esta visión, apreciados compañeros, del capítulo 8 de Daniel le fue dada al profeta entre los años 548 y 547 a.C. y el énfasis principal radica en la purificación del santuario celestial y en la celebración del día de la expiación. Es interesante notar que la declaración de la actividad del cuerno pequeño, que simboliza a la Roma pagana y también papal, atentando y profanando la actividad del servicio del santuario celestial, específicamente en referencia al sacrificio continuo, el cual es echado por tierra y finalmente llega a acabar su actividad profanatoria al fin de las 2300 tardes y mañanas, hablando en términos proféticos día por año. Amigos, este estudio resulta muy importante para la comprensión de las profecías, porque justamente según el principio bíblico de día por año, llegamos a una fecha muy emblemática para el análisis de los acontecimientos del tiempo del fin. Amigos, continuamos profundizando el estudio de la lección con Rolly y los panelistas. Muchas gracias, Juan Carlos, por habernos dado esta explicación, este marco histórico, este marco para poder entender mucho mejor el tema que hoy vamos a desarrollar. Recuerden que estamos hablando acerca de la contaminación a la purificación. Nosotros encontramos en la Biblia una de las profecías más largas o la profecía más larga de toda la Biblia. Nuestro mundo está lleno de predicciones, predicciones ciertas, predicciones falsas, pronósticos que se dan que mucha gente piensa que son reales. Y quiero consultarles a nuestros invitados. ¿Ustedes ya conocen o ya han visto predicciones en nuestra época o en otros momentos de la historia que la gente cree que es real porque pasó solamente una vez y la gente termina creyendo que eso es real y que todo lo que dicen se va a cumplir? Hubo un tiempo, me acuerdo, cuando estaba en colegio y se puso de moda, ¿no?, el pulpo Paul en el tema del mundial, ¿no? Y que para dónde se movía, que para allá, y que supuestamente siempre acertaba, ¿no? Y yo veía que las personas se lo creían así. Había algunas personas que de verdad pensaban que él estaba haciendo alguna predicción, ¿no? Cosa que... Y en algunos casos, recuerdo que subían los videos de YouTube, ¿no? E incluso los periódicos ya anunciaban cuál era iba a ser el pronóstico según el pulpo Paul. Sí. Y pasaba el partido y el resultado era así, ¿no? O sea, que ganaba tal equipo y realmente ganaba. entiendo que el pulpo se movía para una u otra posición, ¿no? Y la gente pensaba que este animal era el que podía predecir los pronósticos. Sin embargo, ni acertó en todos los resultados, y por eso ya no tuvo esa fama que en un momento lo caracterizaba. ¿Conocen algún tipo de predicción que la gente utiliza? Sí, claro que sí. Aquí en nuestro país, en Bolivia y en algunos lugares también que tienen esta misma cultura, se utiliza bastante la predicción de Coca, ¿no? Que prácticamente mi familia, yo he vivido con eso. Mi mamá siempre, me acuerdo de esa chiquitita, agarraba la hoja de coca y la lanzaba, ¿no? Decía, si sale cara, va a ir todo bien. Wow. Y si sale al otro lado, que sería el reverso, va a estar ahí las cosas mal. Entonces ahí mi mamá tiraba, ¿no?, la hoja de coca. O sea, la suerte del día, el destino del día, ajá, se definía en cómo iba a ser lanzada la hoja de coca. Sí, si sale cara. ¿No? O cómo caía. Como caía, la cara o el reverso, ¿no? Interesante. Entonces mi mamá dice, si sale reverso, y a mi mamá se ponía triste, nosotros también. Entonces es como que he crecido en esa cultura, así que se utiliza bastante eso en nuestra cultura. ¿Conoces algún otro tipo de predicciones similares a esta? Probablemente la más común, el horóscopo. Sí. El horóscopo es prácticamente consulta obligatoria diaria para muchas personas. Mm. Miles y millones de personas consultan el horóscopo. Antes era muy común en el periódico. Había una sección que gente compraba el periódico solamente por la sección del horóscopo. Wow. Habían revistas también. Hoy se consulta el horóscopo por el internet. Hay sitios donde hay diferentes tipos de horóscopos. El horóscopo chino es uno de los más populares en la actualidad, ¿no? Todo eso obedece a un deseo del ser humano de conocer el futuro. Pero los medios no son lícitos. La Biblia dice que no debemos consultar con adivinos, no debemos consultar con agoreros, ni consultar con muertos, ¿no? El dueño del futuro y el dueño del destino del universo es Dios. Es Dios verdad. Sí conoce todo lo que va a suceder y lo que ha sucedido, ¿no?, desde el principio hasta el final. Es interesante que hay gente que cree en algo que escribió una persona como el horóscopo, o en algo que dice un pulpo, uh-huh, o en cómo cae la hoja de coca, y no quiere creer en la palabra de Dios porque cree que es anticuado. Así es. Es algo irónico, ¿no? ¿Cómo es que la gente basa su confianza en ciertas cosas que son factibles a fallar? Y encontramos que la palabra de Dios, y sobre todo el libro de Daniel, que tiene predicciones tan exactas que hemos estado viendo a lo largo de nuestro estudio. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 8 de Daniel. Y ustedes, queridos amigos, busquen en su tablet, en su celular, o puede ir a buscar en su estante su Biblia, y vamos a navegar juntos en este capítulo y descubriremos juntos el significado. Voy a pedirle a Joshua, por favor, que puedas leerme los primeros versículos. Por favor, el versículo 3 y el 4. La palabra de Dios dice: alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Joshua, ¿de quién nos está hablando? Los primeros versículos nos hablan de un animal, ¿no? ¿Qué características tenía este animal? Bueno, las primeras características que resaltan, ¿no? En primer lugar, es un carnero, ¿no? Sí. Menciona que tenía dos cuernos y que uno de estos dos cuernos era más alto que el otro, ¿no? Y que este, que era más alto, comenzó a crecer. Ok. Alicia, ¿podrías leer, por favor, el versículo 5 y 6? Claro. Dice: mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Wow. Encontramos entonces en esta visión que se le presenta al profeta Daniel a dos animales. Un macho cabrío y un carnero, ¿no? O un carnero primero y un macho cabrío. Interesante porque se caracterizan porque uno termina derribando al otro, ¿no? Y nosotros sabemos que en el libro de Daniel todo tiene un significado, ¿no? Eber, ¿qué significaba esta visión? Bueno, aquí nosotros estamos viendo dos animales. Son animales que eran bastante comunes para la realidad israelita, pero además de ello, eran utilizados para los servicios sacrificiales en los rituales del santuario, ¿no? En el santuario que Dios había mandado instituir, se utilizaban estos animales para los sacrificios. En diferentes oportunidades, ¿no? Habían las diferentes ofrendas, ¿no? Oblaciones que se hacían, pero había un día donde los dos animales aparecían juntos, que era el día de la expiación. Eso va a ser importante para después, para poder entender después, ¿no? Entonces, okay, aquí cambia. Si ustedes se dan cuenta, va cambiando un poquito, porque la anterior semana hemos visto que en Daniel capítulo 7 hay un simbolismo de animales, pero correcto, que son animales híbridos, ¿no? Hay un león alado, ¿no es cierto? Un leopardo, un oso, ¿no es cierto? Con alas, hay el oso, en fin, y después una bestia indescriptible. Estos animales son relacionados con el servicio de purificación, ¿no? Se contaminaba el santuario y luego había un día en que se purificaba. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Por qué en Daniel 7 se mencionan bestias impuras y uh-huh, aquí se mencionan bestias que se utilizaban, animales que se utilizaban para el tema de los sacrificios? Porque sí, yo quiero completar a la pregunta. En el capítulo 7 se compara al oso con Medopersia. Sí. Exacto. Y al leopardo con Grecia. Correcto. Y aquí, según la interpretación que se da al final, se coloca a Medopersia con el carnero. Sí. Y al macho cabrío con Grecia. Correcto. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué simplemente no se podía haber colocado a un a oso? A los mismos animales. Correcto. Ajá, y a un leopardo. Animales. Así no complicábamos tanto la cosa. ¿Qué tal si respondemos esta pregunta después de la pausa? ¿Cómo no? ¿Parece? Claro que sí. Amigos, tenemos una pregunta pendiente. ¿Por qué se utilizan animales diferentes para los mismos imperios? Así que no se desconecten de la señal de Nuevo Tiempo, porque después de esos consejos continuamos con Código Abierto. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto. Recuerda que durante esta temporada estamos estudiando el libro de Daniel y el tema de nuestro programa es de la contaminación a la purificación. Estábamos viendo esta profecía del capítulo 8 de Daniel, donde se encuentran un carnero y un macho cabrío. El macho cabrío que termina derrotando al carnero. Pero habíamos quedado con la pregunta de que si estos dos animales representan Medo-Persia y Grecia, ¿por qué simplemente no se utilizó los animales del capítulo 7 de Daniel, como el oso y el leopardo que caracterizaban a los mismos imperios? Vamos a responder esta pregunta ahora mismo. Ever, nos debías una respuesta. ¿Por qué hay esta diferencia de animales para los mismos imperios? Porque los objetivos de las visiones son distintos. En la visión del capítulo 7, de manera similar al capítulo 2 de Daniel, que ya fueron vistas en las semanas anteriores, está estableciendo el devenir de la historia, que hay una sucesión de reinos hasta el establecimiento del reino de Dios, ¿no? El reino final de Dios y hay una transformación radical de este mundo. Y por lo tanto hay una representación de animales impuros, ¿no? Porque en realidad se enfoca bastante en los movimientos políticos, cómo un reino va sucediendo al otro, ¿no? Y eso puede evidenciarse a través de la historia. Cuando uno toma un libro de historia serio, ¿no? Una enciclopedia de historia que tenga documentación seria, uno va dándose cuenta que efectivamente Dios fue mostrando a través de estas visiones justamente cómo iba a ser este cambio, ¿no? De poderes políticos en el capítulo 7, se utiliza mucho la palabra dominio. Un dominio va cambiando a otro dominio hasta que llega el dominio final a Jesús, dice, y le fue dado el dominio de todo. Interesante, sí. 7 veces, ¿no? La palabra dominio en el capítulo 7. Es el cambio de escenario político. Pero acá en el capítulo 8, que estamos estudiando, sí. el objetivo es otro. Detrás de estos cambios hay un propósito. El Señor, más que simplemente cambiar de un imperio a otro, quiere cambiar el corazón. Quiere cambiar el corazón de las personas. Y en el sistema religioso que había sido instaurado en Israel, se mostraba la obra de Dios a nivel personal y a nivel de todo el pueblo, a nivel corporativo. Entonces, esos servicios de sacrificios era para recordar que, primero, la paga del pecado es la muerte, que una persona inocente tiene que pagar por la culpa de la persona que ofende, del culpable, y entonces ya hay otro enfoque, ¿no? Lo que es impuro, porque el pecado trae impureza, y esa impureza era transferida al santuario, y el santuario en un momento dado tenía que ser purificado también una vez al año. Y los animales que utiliza aquí justamente son para mostrar eso, que el Señor está trabajando, no solamente a nivel social, político, lo más importante, está trabajando para transformar el corazón humano y este planeta que ha sido ensuciado por el pecado, lo tiene que purificar. En última instancia, esta purificación sucede en el santuario porque es allí donde llegan nuestros pecados a través de la intercesión de Cristo, a través de la oración, cuando uno confiesa y Cristo los toma, ¿no? Entonces ahí va a finalmente a suceder la purificación en el santuario celestial. Ok, creo que la pregunta ha quedado respondida. Encuentro, por ejemplo, en Daniel 2, que se utilizan los metales. Sí. Habíamos conversado acerca de este tema para ver cómo es que cada imperio iba a ser de repente grande en territorio, pero no de la misma manera como el primero, ¿no? Y al final termina siendo destruida por la roca que era, simbolizaba el reino de Dios. Así es. En Daniel capítulo 7 encontramos de que al final se iba a hacer justicia, ¿no? Vemos un ambiente en el cielo y ahora entramos a un ambiente incluso de santuario, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Y sí, se utilizan estos dos animales que formaban parte del servicio del santuario, que también vamos a ver en un momento, para ilustrar los imperios de Medo-Persia y Grecia. Joshua, ¿qué pasa entre el macho cabrío y el carnero? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la Biblia relata, ¿no?, de que hubo una batalla entre estos dos, un conflicto entre estos dos. Y bueno, el versículo 8 de Daniel dice que el macho cabrío en gran manera, pero creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. No. Y aquí entramos a una parte de la historia muy importante en la cual el imperio greco-macedonio se divide, ¿no? Y hay una película sobre eso, la de Alejandro Magno. Y en esa película se presentan 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y vamos a ver cómo estos más adelante, más que todos los últimos, Ptolomeo y Seleuco, tienen un papel muy importante dentro de la profecía de Daniel. Interesante. Sí, ¿sí? Así es, pastor. Y ahí es donde tenía una pregunta, ¿no?, para el pastor, que cuando se rompe lo que es el cuerno, ¿no?, dice que salen otros 4 cuernos, ¿no? ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, todo el poder que llegó a tener Alejandro el Grande, que vivió hasta alrededor de sus 33 años, algunos dicen 32, otros 33, bueno, él en su mayor fuerza, porque murió joven, perdió su poder original. Ahora se dividen, los 4 generales se dividen en el territorio griego, ¿no?, del imperio greco-macedonio. Él no tenía un heredero, ¿no? No llegó a tener un heredero. Y Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo se dividen en el imperio, este, oeste, norte, sur, ¿no? Interesante. Lo que quedó más, digamos, las regiones más importantes que quedaron fueron norte y sur, ¿no? Seleuco se quedó con la parte del norte, sí, ¿no? Y Ptolomeo se quedó con la parte sur, que abarcaba Egipto, ¿no? Entonces, y Lisímaco se fue para un costado y Casandro para el otro costado. Entonces, estos se dividieron y, bueno, quedó reducida su poder. Así es como se cumple el versículo 8 que había leído Josué, que decía que el macho cabrío se engrandeció mucho y cuando estaba aún en su mayor fuerza, ese cuerno que representaba a Alejandro Magno fue quebrado y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Es decir, cada uno agarró una parte del territorio. Uh-huh. Bueno, ahora es fácil hablar de esto, pero en ese tiempo la Biblia ya había predicho lo que iba a pasar y con qué exactitud es lo que me impresiona, ¿no? Correcto. Es decir, Dios está al mando de la historia. Así es. Dios sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, Dios sabe qué es lo que va a pasar también con las personas ahora que nos están viendo. ¿Qué promesa le podemos dar a estas personas que ahora nos están siguiendo a través de la televisión? Así es, tenemos una promesa muy linda, ¿no? El hecho de que ahí habíamos hablado anteriormente, que Jesús va a venir nuevamente a esta tierra. Entonces, Dios está al control de todo. Y nosotros también podemos hacer planes en nuestra vida. Podemos decir, esto quiero hacer esto. Pero al final, si te pones en las manos de Dios, Él va a hacer algo de ti, algo eterno. Amén. Dios está al control de nuestras vidas. Hay un siguiente versículo, voy a pedirle a Alicia, por favor, el versículo 9, uh-huh. que nos habla de otro suceso más. Sí, creo que es uno de los más interesantes también esta historia. Dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Ahora aquí hay un error de interpretación que muchas personas interpretan a este que sale como Antíoco, ¿no? Antíoco de Epífanes. Y eso tendría sentido si es que hubiera salido de uno de los cuernos, pero la estructura gramatical del idioma original nos da a entender de que este de uno de ellos se está refiriendo a de uno de los vientos, no a de uno de los cuernos, sino de uno de los vientos. Este cuerno pequeño está saliendo de uno de esos vientos. O sea, porque acá nos menciona que el macho cabrío adquiere cuatro cuernos. Correcto. Tenía uno y surgen cuatro, que salieron hacia los cuatro vientos del cielo. Y después nos dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Salió de los cuernos o de los vientos? A simple vista, me estás diciendo que es de los... De los vientos. De los vientos. A simple vista pareciera, ¿no? Como que la lógica del pasaje debe entender de que es de los cuernos. Pero si tú ves la estructura gramatical del texto, se refiere a que de uno de ellos, de los vientos, no de los cuernos. Ok. Eber, ¿cómo podemos confirmar esta posición? Porque la estructura gramatical es muy simple, ¿no? Lo último que está hablando es justamente de eso. No está hablando de los cuernos. Dice hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos... Ok. No, la forma lógica, como está, nosotros incluso fuimos enseñados así, es que de lo último que se está hablando, justamente es a lo que se refiere la continuación, ¿no? Entonces, ahí simplemente está para mostrar que la interpretación de que de uno de los cuernos, ¿no? Y que ese cuerno sería el imperio Seleucida, ¿no? Que es okay. Que surgió de Seleuco, y de uno de esos emperadores posteriores a Seleuco, que era Antíoco, ¿sí? Tendría que surgir, ¿no es cierto? Entonces, este cuerno pequeño se refería a Antíoco en esa interpretación de que de uno de los cuernos, ¿sí? ¿No? Surgiría este cuerno pequeño. No, está hablando de uno de los vientos, de uno de los puntos cardinales, porque estamos aquí hablando de una lucha mundial. De hegemonía de poder, de uno de los cuatro vientos del cielo, de uno de los puntos cardinales, saldría este cuerno pequeño. Ahora que me das esa explicación junto con la de Josué, porque estábamos aquí con Alicia con la misma duda, ¿no? Porque sí. Primero dice, habla de los cuernos, pero verdad, la última parte dice que esos cuernos apuntaban hacia los cuatro vientos del cielo. Hacia los cuatro vientos. Y de uno de ellos, es decir, de uno de los vientos, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur. Bueno, ustedes me estaban explicando que esta profecía era una... se cumplió en la historia. Primero Medo-Persia, que era el carnero, es destruido por el macho cabrío que representaba a Grecia. Luego el macho cabrío tenía un cuerno que representaba a Alejandro Magno. Él muere, surgen cuatro cuernos que eran cuatro generales que se dividen el reino y ahora sale este cuerno pequeño. ¿Cómo se cumple esto en la historia del mundo? Este cuerno pequeño tiene dos fases. Y bueno, versículos más adelante dice: creció hasta llegar hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Uh-huh. Entonces, en el versículo 9 vemos de que dice que crece hacia el sur y hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa. Se está refiriendo a un movimiento horizontal. Esa es la primera fase de este cuerno pequeño, un movimiento horizontal. Que iba a ampliar su territorio. Correcto, menciona hacia dónde, justamente sur y oriente, que fueron una ampliación que tuvo el Imperio Romano. Okay. En su fase pagana, porque estábamos hablando de que van a tener dos fases. Primero la pagana y luego va a tener su segunda fase, una fase más en vertical. Y yo tenía esa duda, pastor, ¿a qué se refiere ese movimiento en vertical? Porque primero dice, sí, ¿no?, que se iba a expandir, ¿no? Y, o sea, y crece mucho hacia el sur, uh-huh, hacia la tierra hermosa, pero después dice que crece hasta llegar al ejército del cielo. Joshua se está refiriendo a eso con el crecimiento vertical. Bueno, justamente, en realidad, de uno de los cuatro vientos sale el cuerno pequeño. Algunos han querido interpretar de que sale de uno de los cuernos, ¿no? Y diciendo que Seleuco tiene un sucesor que llega a ser Antíoco y que ese es el cuerno pequeño. ¿Por qué no puede ser esto? Porque, en realidad, Antíoco Epífanes fue apenas un emperador que no es mundial, primero. Uh-huh. Segundo, que no llegó a tener una gran importancia en el mundo político y social del mundo conocido de entonces. Estuvo mayormente en Siria. Sí entró a Jerusalén, hizo algunos sacrificios de animales, incluso sacrificó cerdos en el santuario, ¿no?, en Jerusalén, y por eso se cree que es el cuerno pequeño. Pero no es definitivamente, porque no tiene la importancia que se requería para que el cuerno pequeño fuera un poder mundial. Entiendo. ¿No? Antíoco Epífanes nunca llegó a ser ni siquiera alguien tan relevante dentro de la dinastía Seleucida. Así que, bueno, aquí claramente no descartamos la teoría de que fuera Antíoco Epífanes. Aquí se está refiriendo a otro movimiento político muy grande. Y siguiendo la secuencia de Daniel 2, Daniel 7, el siguiente imperio es el Imperio Romano. Entonces no hay cómo equivocarse, el Imperio Romano está justamente en la secuencia. Después del Imperio Griego viene el Imperio Romano y es quien hace estos movimientos. Se va expandiendo, ¿no?, hacia el sur, hacia el oriente, hacia la Tierra Gloriosa. Es cuando llega a Palestina, domina Palestina, claramente está allí y llega incluso, ¿no?, a dominar hasta Egipto, ¿no? Okay. El imperio, los Ptolomeos llegan a ser dominados por el Imperio Romano. Ahí yo tengo otra pregunta. Entonces, usted me está hablando de otro imperio después del griego. Exactamente. Nosotros vemos que en las profecías anteriores, uh-huh, se habla de imperios, ¿no? Exactamente. Que vienen correlacionando Babilonia, uh-huh, Medopersia, Grecia y después viene Roma. Exacto. Estamos hablando entonces del Imperio Romano. Correcto, porque incluso en Daniel 2, ahí están, ¿no? Está claramente definido el primer imperio babilónico, el segundo Medo-Persia, el tercero el griego y el cuarto es el Imperio Romano, ¿no? Y además hay una fase política, pagana, donde no creían en Dios, pero de pronto viene el cristianismo a introducirse dentro del Imperio Romano, y entonces se hace como una simbiosis, ¿no? Y se convierte en un imperio, podríamos decir, religioso, ¿no? Un imperio religioso, que algunos comentadores le llaman la fase papal, porque Roma se convierte en una fuerza religiosa, ¿sí?, bajo el parámetro, bajo el paraguas del papado, ¿no? Entonces, pero interesante que en esta visión ya no se menciona a Babilonia, porque Babilonia prácticamente ya había desaparecido. Sale del escenario y se enfoca en Medo-Persia, en Grecia y después en el Cuerno Pequeño. Roma. Sí, pero miren, parece que obviara un poco el tema de la fase del Imperio Romano. Político, ¿no? Podríamos llamarle el Imperio Romano pagano, pero no lo hace. Lo menciona muy rápidamente cuando este cuerno pequeño tiene su expansión horizontal, hacia el sur, porque le interesaba mucho, ¿no? El oriente. Y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa o tierra hermosa, ¿no? Entonces ahí vemos que es el Imperio Romano, ¿no? Muy bien. En su fase imperial, yo le llamaría. Y entonces hay una expansión. Fue el más expandido de todos los imperios históricos, los imperios mundiales. Perfecto. Quiero que después de la pausa, Alicia, me cuentes un poco de estas actividades del cuerno pequeño. ¿Ok? Amigos, tenemos esta pregunta. Estamos hablando ya sobre el cuerno pequeño. Tiene actividades interesantes. Y después de esta invitación que tenemos para ti, contestaremos esta pregunta. No te vayas. Después continuamos. Código Abierto. Jesús declaró: "Yo soy el que habla contigo". En ciertos momentos, estudiar, comprender la Biblia no resulta nada sencillo. Es por eso que Nuevo Tiempo, pensando en ti y pensando en tu salvación, ha diseñado esta hermosa guía de estudio de las Sagradas Escrituras. No pierdas tiempo en estudiar la Biblia. Pide ya de manera gratuita en la dirección que encuentras aquí en el pie de la pantalla. Continuamos con el programa Código Abierto. Hoy nuestro tema, recuerden que es de la contaminación a la purificación. Estamos viendo que Dios está al control de la historia y aquello que había profetizado pasó tal y como la Biblia lo escribió. Estábamos también hablando acerca de un carnero que representaba a Medo-Persia, a un macho cabrío que representaba Grecia, que creció muchísimo, el cuerno pequeño fue quebrado. Este cuerno que representaba a Alejandro Magno, salen otros cuatro cuernos que eran los cuatro generales, pero de repente de uno de los vientos sale un cuerno pequeño. Y la pregunta que habíamos hecho era, ¿cuáles eran las actividades que caracterizaban a este cuerno pequeño? Alicia, ¿podemos responder esta pregunta? Así es, en el versículo 10 y 11 dice: "Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra". Bueno, yo tengo ahí una pregunta, ¿no?, para todos, y es el hecho de que aquí se muestra bastantes actividades religiosas. Dice que él se enfrenta al príncipe en sí. ¿Por qué es este tipo de acontecimientos? Como yo le pregunté al pastor, ¿no?, y le comentaba, se ven dos movimientos. El primero horizontal, ¿no?, que dice que se va hacia el oriente y hacia el sur. Pero ahora vemos que dice que va hacia las estrellas. Las estrellas están arriba, no es un movimiento vertical. Entonces, aquí pasa otra fase y sería una fase más que todo una romana papal, como el pastor mencionaba. ¿Y qué ocurre acá? Dice que creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas. Este ejército, estas estrellas, es del pueblo de Dios. No es que se subió al cielo y comenzó a atacar allá, no, sino que está atacando directamente al pueblo de Dios. Y luego vamos a ver que no solamente se conforma con eso, sino que el versículo 12, por ejemplo, dice: "A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y echó por tierra la verdad". ¿Qué es la verdad? Jesús dice que Él es la verdad del camino, ¿no? También dice de la Biblia de que la propia Biblia es la verdad también. ¿Y qué hizo este cuerno pequeño con la Biblia? La prohibió, ¿verdad? Luego vemos más adelante que la Biblia solamente la podían usar los sacerdotes. Vemos de que no estaba permitida la traducción y luego llega el protestantismo, ¿verdad? Ok. Estoy tratando de entender de que ese movimiento que me mencionabas, Joshua, que era el movimiento hacia el sur y hacia la tierra hermosa, fue cuando el Imperio Romano empieza a expandirse como imperio, ¿no? Y como ustedes me estaban explicando, que era la Roma pagana. Pero después empieza a haber un crecimiento vertical, uh-huh, apuntar y atacar el ejército del cielo, pisotea la verdad, pero en el versículo 11 también me está hablando acerca de aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció. ¿quién es este príncipe de los ejércitos? En muchos pasajes se refiere a Jesús como el príncipe, ¿no? Y el principado está sobre su hombro, ¿no? El príncipe del ejército del cielo es Jesucristo. Y dice, y el lugar de su santuario, sí, ¿no? Fue echado por tierra. El santuario es el lugar donde el príncipe trabaja. Y se está refiriendo al santuario celestial. Ahora, este ataque no es que vaya y ataque a los ángeles, sí, sino que está atacando ideológicamente y también físicamente al ejército de Dios, al pueblo de Dios en esta tierra, ¿no? Y es un ataque ideológico, religioso, filosófico, también un ataque físico al pueblo de Dios, pero además de eso, a lo que se considera bíblicamente como la verdad. Hay un ministerio de Cristo en el santuario celestial que es echado por tierra, que fue prefigurado en el Antiguo Testamento por los servicios que se realizaban en el santuario terrenal, ¿no? Los servicios diarios es la intercesión diaria. El pecador iba con su ofrenda, con su corderito. El sacerdote lo tomaba, se sacrificaba el corderito. Primero el pecador confesaba, ¿no es cierto?, sus pecados, y entonces el servicio diario le otorgaba el perdón, ¿no? Sí. Diario al pecador. Una vez al año, esa transferencia de culpabilidad, ¿no es cierto?, pasaba del ser humano, el pecador, al corderito, y del corderito a través de la sangre al santuario, y terminaba contaminando el santuario. Una vez al año, el santuario terrenal necesitaba ser purificado. Entonces, esta verdad del perdón a través de Jesús, exacto, de la salvación a través de Jesús, iba a ser la que el cuerno pequeño iba a atacar o iba a cambiar. Excelente, excelente tu pregunta, porque efectivamente, justamente en el periodo de mayor apogeo del cuerno pequeño, se fue ocultando esa verdad, se echó por tierra y se quitó de la vista del ser humano el verdadero santuario en el cielo y se puso la mirada en seres humanos que oficiaban de mediadores. Interesante. Mucho más adelante, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero el cuerno pequeño, que es un sistema religioso, interpone sus oficios para decir, no, yo tengo mediadores, tengo hombres y mujeres que fueron santos y santas y que ahora están, otra idea antibíblica, en el cielo, ¿no? Y eso nos pueden ayudar a interceder para que nuestros pecados sean ignorados. Entonces tú tienes que rogarle a ellos y no necesitas otra cosa, e incluso se inventaron un procedimiento, un ritual que se llama el sacrificio de la misa, donde el ser humano oficiaba allí de mediador hasta el día de hoy, apartando de la vista de los seres humanos el verdadero sacrificio hecho por Jesucristo y a través del cual todos podemos ser limpios. Entonces, estas verdades relacionadas con el santuario iban a ser pisoteadas. Así es. Daniel 8:13 dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo de la prevaricación y del pisoteo del santuario y del ejército? Hay una pregunta, ¿hasta cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuál es la respuesta que se le da a esta pregunta? Bueno, tal vez Joshua, si nos ayuda, que está con la Biblia en mano, lo que le responde, ¿no? Ahí en el versículo 14. La palabra de Dios dice en el versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es interesante, en la lección 1 hemos visto el concepto de día-año, y ahora es el momento de aplicarlo. Si dijéramos solamente de 2300 días, estaríamos hablando de unos 6 años y no daría para que pase todos estos reinos que hemos visto hasta ahora. Tenemos que hablar del concepto de 10 años. Entonces estaríamos hablando de 2300 años. En el capítulo 8 no menciona cuándo comienza esto, pero en la lección de la semana que viene va a hablar al respecto de eso. Wow, me dejaste con la intriga. Sí. Daniel 8 entonces nos habla de que toda esta profecía y esta prevaricación y este ataque, incluso a los santos, al pueblo de Dios, iba a durar 2300 tardes y mañanas, que serían traducidas como 2300 años literales. Correcto. Justamente, quiero complementar lo que dijo Joshua. En el principio, día, año, claramente es un principio aplicado a profecía. Además, tarde y mañana... Interesante que lo dice exactamente como está en Génesis, Génesis 1, Ereb, Boker, que son dos términos que identifica tarde y mañana, un día completo. Porque sí, otros intérpretes dicen, no, tarde y mañana son solamente, en realidad de 2300 días, en realidad son 1150, un periodo de 3 años y medio, y hacen calzar hacia Antíoco Epífanes, ¿no? Equivocado, porque la terminología en hebreo está apuntando a un día literal. Y como estamos hablando de profecía, sí, ahí se aplica entonces el principio día por año. Se está refiriendo a un periodo muy largo de tiempo donde permite la introducción de cada uno de estos imperios, ¿no? Quiere decir la hegemonía y la caída hasta el último imperio, que va más allá del Imperio Romano y de la hegemonía del Cuerno Pequeño, que también involucra un ascenso y un descenso, ¿no? Y justamente va hasta el tiempo del fin. Un periodo muy pequeño no permitiría que se desarrollen estos imperios. Muy bien. Okay. Y claro, en este momento nosotros tenemos que un poquito quitar el entusiasmo de explicar todo, porque en realidad la próxima semana nos va a decir cuándo comienza. Okay. Pero lo que sí dice el mismo contexto es que sería hasta el tiempo del fin. Y que también estas cosas tienen un límite. Así es. Este ataque contra la verdad. Y esto creo que nos da una esperanza para todos. Sin duda. De que a veces la injusticia que vemos va a tener un final. Dios va a colocar orden, ¿no? Y Dios está al mando de la historia. Amigos, quiero ver sus conclusiones. ¿Qué fue lo que más les gustó del estudio de este tema de la contaminación a la purificación? Joshua. Hay una relación interesante en el capítulo 2, 7 y 8 de Daniel. Y esta relación nos muestra una vez más el poder de Dios, ¿no? Pero aquí resalta cómo va a ser limpiado este santuario, cómo hay una necesidad de que sea derramada una sangre para que nosotros podamos ser perdonados. ¿Cuán importante es el sacrificio de Jesús? ¿Cuán importante fue su sacrificio para que nosotros a día de hoy podamos tener una esperanza en que podemos ser salvos? Amén. Alicia, ¿qué fue lo que más te gustó en este estudio? Así es, creo que lo más resaltante también en el estudio es el hecho de que, a pesar de que la Biblia y muchas verdades han sido pisoteadas, llega un momento donde Dios ha restaurado, ¿no? Y hay un pueblo remanente. Amén. Que está luchando para que la verdad presente pueda ser predicada. Amén. Qué lindo, gracias. Ever, en base a la conclusión de Alicia, de Joshua, a lo que hemos conversado, vamos a dar las palabras de ánimo, de aliento para nuestros amigos, y qué esperanza podemos encontrar en esta profecía de Daniel capítulo 8. Bueno, Daniel 8:14 dice que el santuario sería purificado. Algunos se han preguntado, pero ¿hay algo necesario de ser purificado en el cielo? Si todo en el cielo es puro e inmaculado. Espiritualmente, hay una contaminación del santuario, porque en última instancia, a través de la sangre de Cristo, todas nuestras confesiones llegan al santuario celestial. Pero hay un momento en que ese santuario, históricamente, proféticamente, debe comenzar a ser purificado. Incluso en Hebreos, el capítulo 9, los versículos 23 y 24, está refiriéndose a esa purificación, ¿no? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un príncipe que está allí trabajando y operando minuciosamente para conseguir la purificación del santuario, pero de manera específica, conseguir la purificación de nuestra vida. Todos los que estamos aquí conversando en este momento, y ustedes, queridos amigos, que están a través de Nuevo Tiempo junto con nosotros, tenemos esperanza. El ministro del santuario, el príncipe, está trabajando para tu limpieza y para mi limpieza. Y esto nos da una esperanza, una verdadera esperanza bienaventurada, y nos hace mirar el futuro con confianza. Luego de escuchar esta hermosa melodía, les invito a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por esta lección tan hermosa. Tu palabra nos ilumina y te agradecemos porque en el devenir de la historia encontramos tu mano dirigiendo la historia de este mundo. Pedimos tu bendición para que nuestra historia personal, la historia de cada uno de nuestros amigos, pueda estar en tus manos y nosotros confiados en que el destino final es la patria celestial. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Joshua. Gracias, Ever. Gracias, Alicia, por haber compartido con nosotros cada pasaje de la Biblia, pero también la interpretación según la misma palabra de Dios, y así haber llegado juntos a una conclusión. Sin embargo, queda pendiente la explicación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y ustedes, queridos amigos, ¿se quedaron con las ganas de saber más? Pues tenemos la parte 2 de este tema. La próxima semana nuestro tema será de la confesión a la consolación. Así que Código Abierto termina solo por ahora.